quería que estuviéramos juntos, pero no pudo ser. Que tú fueras mi eterna compañera, pero no pudo ser. Yo quería ser quien te robara los besos al despertar, y ahora siento que el alma se me parte porque no pudo ser. Comprendí que perdimos la esencia de nuestro amor al notar que tus ojos no miraban como hasta ayer. Yo quería ser quien compartiera tus días de soledad, y ahora siento que el alma se me parte porque no pudo ser. Tus besos con sabor a miel ya nunca más los tendré. Tus risas, tus te amo, jamás las escucharé. No te negas a mi vida, se cayó en un abismo. Y hoy te extraño. Yo quería que estuviéramos juntos, pero no pudo ser. Que tú fueras mi eterna compañera, pero no pudo ser. Yo quería ser quien te robara los besos al despertar, y ahora siento que el alma se me parte porque no pudo ser. Tus besos con sabor a miel